Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de La Plata. Estamos empezando el programa casi con una hora de retraso, motivos técnicos. Básicamente nos habíamos quedado sin fluido eléctrico. Y viste que del app hace rato que no funciona bien. Sí, bueno, hace bastante, ¿no? Hoy nos dijo en un rato estamos por ahí. Y estuvieron nomás. Porque también convengamos que los estudios están en una zona bien céntrica. Sí, ¿no? Sí, obvio. Si hubiera sido en un barrio, pero lo estaríamos esperando por lo menos 3 días, ¿no? Olvídate, hay barrios que tienen que cortar las calles para que recién el app pueda llegar con una ayuda, ¿no? Con un auxilio. Pero si estás en el casco urbano de la ciudad, esto no es un problema, ¿no? Llegan instantemente. Totalmente. A poquitos días de las PASO. El viernes ya... A 5 días, exactamente. El viernes se termina, digamos, toda propaganda política, felizmente. El viernes, sí, que empieza la veda electoral. Electoral hasta el domingo y después, bueno, de acuerdo a los resultados, digamos, hay cosas que serán bastante predecibles y otras seguiremos con la duda hasta octubre. Hasta octubre, sí, todo indica que va a ser un escenario bastante polarizado, ¿no? Ambos espacios, los más fuertes, el oficialismo y el Frente de Todos, están apostando a la polarización, sí, claramente, sí. Y el oficialismo a que la brecha, la distancia, ¿no? En cuanto a proporción de votos no sea muy elevado. Mis amigos que son peronistas y sus sucursales, ¿no? Entre ellas el kirchnerismo. Están que cuentan los porotos antes de tiempo. Por ahí capaz que tienen razón si nos atenemos al escenario nacional, ¿no? O a la escasez que hay en los bolsillos. Nosotros sabemos que en cualquier país, digamos, la economía es básicamente lo que mantiene en pie a un gobierno. Lo vimos en la época del menemato, sobre todo, ¿no? Que era el 1-1 el que hizo que un personaje como Carlos Menem ganara la segunda vuelta con un 49%. No estamos en ese escenario claramente. Y hasta una tercera elección, ¿no? Sí, cuando sí. Compitió con una tercera elección que Néstor Kirchner que la ganó, pero sabía que en la tuvo que retirarse porque sabía que en el balotaje de cualquier manera perdía, porque tenía creo que el 20 y pico%, 27%, 27%, y sabía que de ninguna manera en un balotaje iba a revertir eso, y seguramente ganaba con el otro candidato, perdía con el otro candidato, y esto, se retiró, se fue. Esto, este conteo de porotos que dices, ¿quién te lo dice? ¿Amigos peronistas locales? No solamente los amigos, directamente se basan en... yo soy bastante escéptico en cuanto a algunas encuestas, ponete. Y sobre todo algunas encuestadoras, ¿no? Porque convengamos que algunas encuestadoras sí realmente lo hacen con seriedad, su trabajo lo hacen con seriedad, y por ahí podríamos considerar que, están bien encaminados porque hacen bien las cosas. Esas encuestadoras serias no dan, las cifras, en todo caso ninguna cifra definitiva. No dan lo que algunas otras encuestadoras dan con una diferencia de puntos arriba del 8%, ¿no? Que en el caso, de si se confirman las PASO, en octubre sería irreversible. Es como una gran encuesta, ¿no? Del domingo va a ser la encuesta más certera que va a tener, por lo menos hoy por hoy, la Argentina. Sí, totalmente. Y a partir de ahí, empezaremos a, ahora, sacar números. ¿Será de que según los resultados de las PASO, la tendencia va a ser a una profundización de la polarización para noviembre? Porque en teoría desde el Frente de Todos apuestan a ganar en primera vuelta, ¿no? Que no haya una segunda vuelta. En teoría también desde el oficialismo de Juntos por el Cambio apuestan a una segunda vuelta y apelar bastante a la campaña del miedo. Sí, hay un par de funcionarios inclusive que yo creo que en un exceso de optimismo dijeron ganamos por paliza, que era Elisa Carrió. El otro dijo ganamos en primera vuelta, que difícil era eso, ¿no? El candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, muy difícil, yo creo que muy difícil. Ahora, yo creo que un poco se ha revertido esa situación, porque los que están apostando hoy por hoy o quieren ganar en primera vuelta es el Frente de Todos. Sí, sintomático que todos, están ya casi cerca, ¿no? Cierren hagan casi el cierre de sus campañas visitando Córdoba, ¿no? Yo creo que ahí es un... ¿Dónde va a estar el gobernador de Córdoba? ¿Cierto que se va de viaje? ¿Va a estar de viaje para Echaretti, las elecciones? No, Echaretti quiere ser presidente porque se lleva bien con Tirios y Troyano, ¿no? es una cosa impresionante. Yo creo que igualmente en Córdoba no se van a repetir, no se va a repetir la paliza del 2015 de Cambiemos, que fue, la clave de su triunfo por un punto y medio, ¿no? Yo creo que no se va a repetir. El Frente Todos cierra en Rosario, ¿no? Tácticamente me parece ir a buscar el voto ese, me parece bien, socialista, ¿no? Va a buscar el voto social, efectivamente, o en todo caso que el socialismo vote por Labaña y Labaña le saque votos a Macri. Que el socialismo en realidad está apostando sus fichas en Consenso Federal, porque uno de los diputados, si no me equivoco, el segundo diputado nacional por Consenso es de la Juventud Socialista, sí. Un socialista, sí. Un poroto para Consenso Federal, el voto de alguien que yo intelectualmente respeto mucho como Beatriz Arlo. Muy crítica, ¿no? Muy crítica tanto del kirchnerismo, pero en su momento, ¿no? Porque fue crítica del kirchnerismo durante los 12 años de gobierno kirchnerista, no solamente crítica en los últimos 4 años cuando el kirchnerismo se cayó a pedazos. Fue crítica durante todo el proceso kirchnerista y es crítica en este gobierno, inclusive lo llama con todas las letras inútiles, ¿no? Y que haya públicamente, declarado que va a votar a Labaña es muy... muy sintomático de su opinión crítica, y también yo considero a Sarlo, una intelectual bastante coherente. ¿no? Sí, va a ser unas PASO históricas, dicen, ¿no? Ya algunos se animan a decir que inclusive estas elecciones son como una... que van a marcar un hito. Y creo que también a eso apelan, al menos uno escucha el discurso de Cambiemos, y es que los argentinos tienen hoy la oportunidad, la posibilidad histórica de continuar con el cambio o volver al pasado, ¿no? Y el discurso del Frente de Todos, que te dice que realmente en el pasado se estuvo mejor, porque el presente hoy es un presente angustiante, ¿no? Claro. Alberto Fernández habla de prender la economía, ¿no? Y Labaña dice de poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Algo muy parecido a lo que plantea Alberto Fernández. Claro, Labaña es más directo. Porque sí. Sabe que el bolsillo es, digamos, viste, la algidez, crónico. No sé hasta qué punto realmente el votante de Labaña, o mejor dicho, Labaña, le quita votos a Macri. Porque hoy por hoy el discurso al que apela Labaña es un discurso muy parecido al de Alberto Fernández, al del kirchnerismo inclusive. Hay una cosa de similitud discursivamente. Discursivamente hay una similitud. Lo que pasa que, digamos, si vos te atenés a las encuestadoras serias, caso Poliarquía, por ejemplo, bueno, los segmentos básicamente a los que lo votan a Labaña son los segmentos de clase media, sí, digamos, alta, ¿no? O clase media, ¿no? Sí. O sea que todavía no está totalmente en la lona, y que son justamente el filón donde Macri sacó muchos votos en el año 2015 y ni hablar el 2017, ¿no? Por eso esta búsqueda del presidente, de la estrategia de los defensores del cambio, de directamente ir en una segunda vuelta, ¿no? No de ganar en primera, porque saben que no va a ganar en primera vuelta, está muy difícil, al menos las encuestadoras así lo plantean. Y la estrategia del Frente de Todos de ir a ganar en primera vuelta. Sí, algo que también está un poco difícil, ¿no? Y acá, viste, me refería a Beatriz Arlo. Porque yo la quiero poner, digamos, como una especie de ejemplo de lo que, no sé si de lo que se debería hacer, pero así como me pareció una aberración lo de carta abierta durante el gobierno kirchnerista, o sea, sí, intelectuales oficialistas, me parece de la misma aberración, me parece, con los 150 intelectuales que dieron a conocer, digamos, una especie de carta de apoyo a el presidente Macri o a Juntos por el Cambio. Decía el Che Guevara, el intelectual no tiene que ser sirviente del discurso oficial. Yo estoy con eso. El intelectual básicamente tiene que ser desde su lugar de crítico independiente, tiene que ser eso, ¿no? Un crítico de todos los procesos políticos. Ahora, bueno, también por otro lado tienes el grupo de intelectuales que han firmado una solicitud en apoyo a Alberto Fernández, ¿no? La grieta. Y sí, lógicamente tenía que aparecer, y seguramente muchos de esos... El Indio Solar inclusive salió... Muchos de esos estaban en carta abierta. Vi las declaraciones del Indio Solar. Yo al Indio Solar no lo voy a criticar porque es uno de mis íconos de mis altares. Así que no, prefiero, digamos, no criticar su beta kirchnerista. No anoté casi nada de agenda, viste, digamos, aparte de lo que estamos charlando, día a día de las PASO, es como que estratégicamente y tácticamente todos apelan a todos, ¿no? Macri, por ejemplo, en su discurso en los últimos spots de campaña, básicamente apela a los indecisos o a los que por ahí son bastante renuentes a ir el día de las votaciones, ¿no? Seguramente se acuerda que el 2015 muchos de los que no fueron a votar en las PASO después fueron a votar, y ahí fue que amplió un poco su ventaja, ¿no? Y está apelando a lo mismo. Vayan a votar los ancianos, dice. Sí. Hay un spot que dice que si tiene más de 70 años por ahí no tienen la obligación de ir a votar, pero también los convoca a votar. Esperemos que no convoque a votar a los muertos, como ha pasado en muchas elecciones, ¿no? A los indecisos, sí, bueno. Este indecisos, apoyo, levántense y anden como Lázaro. Este pedido de Mauricio Macri, el presidente, de llamar al voto casi sin cuestionamiento alguno, ¿no? Este pedido que empezó a circular en las redes sociales de poner la foto de Mauricio Macri y decir que yo lo voto, sí, sin cuestionamiento alguno, sin criterio alguno. Solamente cero crítica. Y los spots que últimamente han estado circulando de Juntos por el Cambio con letras mayúsculas bien grandes, colores bien impactantes, ¿no? Sí, encima apelando, viste, letras mayúsculas. Macri escribiendo con letras mayúsculas todo. Y siempre apelando a un futuro que, digamos, si nos atenemos a las promesas, de su gobierno, siempre ha sido incierto y nunca se cumplió, ¿no? Por lo menos todas las promesas electorales. Entonces sigue apelando, digamos, a eso, ¿no? Y voluntarismo puro. Pongan. Sí, hay un A cambio no reciban nada, pero pongan, sigan poniendo. Un esfuerzo más, ¿no? Apelando al esfuerzo. Claro. Me llama la atención de la actitud de Juntos por el Cambio. Bueno, pasaron de la ofensiva a la defensiva. Defensores del cambio, ¿no? El espacio que en teoría tiene que defender el proceso de cambio que está llevando la Argentina. Esta actitud del frente de Juntos por el Cambio de pasar de pronto a una defensiva, inclusive rozando un poco la búsqueda de ya no del consenso sino de la pelea, inclusive no volver al pasado es el leitmotiv de Juntos por el Cambio, no volver al pasado, al pasado no se vuelve, creo. Ayer inauguraba un local en la localidad de Tolosa el intendente Julio Garro, y en consonancia con lo que dice Solguín, llamaba a que el ciudadano se acerque a votar, llueve o truene, que hay que ir a votar, llueve o truene, hay que ir a votar y defender el cambio. A propósito de llueve o truene, hoy tenemos un día radiante, sol, casi un anticipo primaveral, estuvimos por los 21 grados, no he visto cuál es el pronóstico para el día domingo, pero decían que a partir del jueves otra vez, digamos, vuelven las mañanas frescas y los mediodías templados. Esperemos que el domingo tengamos un buen día, más allá de los resultados electorales. En teoría, el domingo, si es que se mantiene el pronóstico así como está, vamos a tener un día soleado, medio nublado, 16 grados, 9 grados de mínima y 16 de máxima, pero en teoría va a ser un día lindo. Va a haber que ir a votar abrigadito. Me cambiaron, votaba en Olmos y ahora voto en San Carlos, un poquito más cerca de mi domicilio, digamos, o sea que... Mejor. Sí, y tenía temor de aparecer como fiscal, felizmente no me toca, digamos... No es obligatorio fiscalizar deber físico, cívico. Si te aparece, si eres miembro de mesa, tienes que ir sí o sí a... Es obligatorio presidente suplente y fiscal, es obligatorio. ¿Y a qué hora vas a ir a votar, Eduardo? Siempre voy a votar cerca del mediodía. No muy temprano ni muy tarde. No, voy a votar cerca del mediodía, así por ahí, capaz que con una pequeña fila, digamos a la una ya estoy en casa almorzando, y después a partir de las 6 de la tarde ya empiezo a chusmear, ¿viste? Cómo vienen los resultados. Sí, bueno, hablando de los resultados y de las PASO, en el siguiente bloque voy a charlar un poco sobre Smartmatic. Que es la empresa que va a estar a cargo del conteo provisorio de votos en estas elecciones. Después te voy a comentar cómo me enteré de su existencia. Otro tema de la agenda, una cosita sobre Donald Trump, que tiene que ver básicamente con las series que miro por televisión, y le digo: Donald, no te metas con Baltimore. Y la otra

Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Se vota una vez cada dos años, gobernador, presidente una vez cada cuatro años, intendente una vez cada cuatro años, y no puede ser que por algo que se ha pregonado, como la necesidad mediática de tener un resultado temprano, hoy nos tenga a todos nosotros cortando clavos a ver si el resultado que se va a conocer va a coincidir con lo que dice la urna. Me parece que todo bonaerense y todo argentino tiene que estar preocupado por eso, por la transparencia, por la certidumbre y por, obviamente, la legalidad completa del acto electoral. Era Axel Kicillof el del audio. Tal cual, era Axel Kicillof. Esta mañana, justamente, ahora está en este momento Axel Kicillof en la ciudad de La Plata. Estuvo en una presentación, inauguración de un centro cultural que es la Casa de Axel, en calle 9 y 51, en pleno centro platense, casi muy cerquita ahí del Teatro Argentino. En toda una esquina está el nuevo local Centro Cultural La Casa de Axel. 9 y 51, sí, con mucha presencia de todos los referentes. ¿No será en la esquina donde antes había un local de Cambiemos? No sé si hubo un local de Cambiemos. ¿Pero es en la esquina? Es en toda una esquina, sí. No había un local de Garro. Fue este... No, ese local estaba en 53... y 8, si no me equivoco, que funcionó bastante tiempo, cerca de la legislatura. Y que le rompieron los vidrios. Sí, ese mismo. Con mucha presencia de dirigentes del Frente de Todos, estuvo también el intendente de la localidad de Ensenada, Mario Seco, que va por su cuarta y última reelección, Mario Seco, ¿no? Bueno, junto a los 5 referentes... ¿Estuvieron finalmente los referentes que van a disputar la intendencia de la ciudad de La Plata? Estuvieron, fue una discusión, justo llegué cuando estaban poniéndose de acuerdo para sentarse, a ver quién se sentaba al lado de Axel, lado derecho y lado izquierdo de Axel, quedó para el lado izquierdo Victoria Tolosa Paz, para el lado derecho Florencia Saintud, al lado de Florencia Saintud, mira qué contradicción, ¿no? Federico Martelli, al lado de Victoria Tolosa Paz, Guillermo Escudero, y un poco relegado bien a la esquina, el ex juez Luis Arias. La verdad que la foto esa, ¿no? Los que estaban más cercanos a Axel Kicillof son gente del peronismo, ¿no? Del espacio, que cuenta inclusive con mucho compadrinazgos políticos fuertes, duros, ¿no? Victoria Tolosa Paz es integrante del grupo Callao con Federico Martelli, Florencia Saintud es es la referente de Máximo Kirchner en la ciudad de La Plata. Si pensamos en Guillermo Escudero, estaba Fernando Grey, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Luis Arias no cuenta con un padrino del PJ de peso y medio que quedó relegado en la última esquina. Pero la acompañó militancia, ¿no? No, solamente fueron... Fue una solo referente. En la reunión hubo acceso para que cada precandidato cuente con 20 invitaciones. En algunos casos llevaron a sus referentes, precandidatos, algunos a sus prensas. Y en la conferencia de prensa solamente eran los precandidatos, estaba la presencia de los senadores provinciales también, los precandidatos a Senado, como por ejemplo Lorena Riesgo, estaba Paini también, el Canillita. Omar Paini. En el acto, en el encuentro, en el momento, en la inauguración de la casa... cultural La Casa Axel, se le hizo una pregunta, una periodista le preguntó al precandidato a la gobernación por Smartmatic. ¿Vos estás al tanto? ¿Sabes qué es lo que significa Smartmatic? ¿En qué consiste? No, te digo, por casualidad, viste, estaba leyendo una en Infobae, una especie de encuesta en donde decía que Federico Martelli aparece como el mejor posicionado para enfrentar a Julio Garro, y yo me sonreía, viste, inclusive puse me divierte ahí, porque creo que Federico Martelli está bastante lejos tanto de Florencio Saintú como de Victoria Tolosa Paz. Y abajo había una noticia que decía Edmar Matic, la empresa que debuta en las PASO 2010. Tal cual. La empresa Edmar Matic es la que debuta en las elecciones de Argentina. 2019, es verdad. Bueno, esta empresa va a ser la encargada del escrutinio provisorio. Y si bien vale aclarar que la empresa que se encargaba de hacer este escrutinio previamente era la empresa Indra, que es una empresa española que se encargaba de hacer el escrutinio, pero viste lo que pasó en las últimas elecciones con el tema del conteo de los votos, que no se supo hasta, por ejemplo, en la elección pasada, el 2017, no se supo hasta el día siguiente, el 2015, perdón, hasta el día siguiente, sí. Quién fue la persona que ganó la presidencial. En el 2017 hubo también una demora, cerca de la medianoche se habían dado a conocer los resultados. Bueno, el argumento del oficialismo para haber cambiado de licitación, había puesto en licitación este pliego de licitaciones en la cual había participado en la empresa Indra, que era la encargada de haber llevado las elecciones pasadas, y Smartmatic, que fue la que ofreció un pliego que le convenía al Estado, ¿no? Fue la tarifa más baja, por así decirlo. Y con las especulaciones que hay y con las paranoias que hay acerca de un posible fraude, que por otra parte es la noticia que anda rondando cualquier elección, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿hay alguna controversia con respecto a la empresa esta? Smartmatic fue la encargada de las elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela. En Venezuela se llevaron a cabo 14 elecciones en las cuales Smartmatic fue la que llevó adelante todo este tipo de este conteo en las elecciones, y que ya no está más en Venezuela porque en la última elección que hubo denunció de que había habido injerencia de parte del Ejecutivo con respecto a los resultados, ¿no?, electorales, y la empresa se fue o la echaron del país. Y bueno, esa es la empresa que hoy por hoy estaría llevando a cabo las elecciones en la Argentina. Hay una controversia internacional con ese tema. Si bien aquí en la Argentina hasta ahora ninguno de los referentes políticos de ningún espacio, Labaña estuvo hace un mes, creo, tres semanas en la ciudad de La Plata, y se le preguntó también por el mismo tema y dijo que no denunció fraude, dijo que habría que rever, sí, pero no, ningún candidato se animó a denunciar fraude, pero sí especulan con la manipulación de los resultados previos, ¿no? De la malintención que puede haber en el uso de los resultados, como por ejemplo lo que planteaba Axel Kicillof, lo que planteó Alberto Fernández también, lo que hoy por hoy, en este martes, Alberto Fernández, o el Frente de Todos, mejor dicho, por medio del apoderado Jorge Landau, el apoderado del PJ, presentó un amparo para pedir que se aparte a Smartmatic de este conteo provisorio y que vuelva a la empresa anterior que estuvo llevando las anteriores elecciones. Ha presentado el amparo. Lo que plantean es de que en realidad no hay ningún motivo del por qué Smartmatic tendría que llevar este conteo provisorio, y además porque hicieron una prueba con la cual no estuvieron de acuerdo. Parece que los resultados no, o cómo se llevó adelante este simulacro, no convenció. Desde el lado del Ejecutivo lo que plantean es de que en el conteo en el escrutinio van a haber apoderados de las distintas listas para que puedan presenciar el conteo, y el argumento que proponen es prácticamente la inmediatez, la rapidez. Hasta ahora no está muy en claro, se especulaba mucho de que, por ejemplo, en el momento del conteo de los votos se iban a poder sacar fotos a las actas, porque viste que para los fiscales de los distintos partidos políticos tienen una planilla que se encargan de llenar al finalizar el escrutinio, que es el conteo de votos, y eso lo hacen firmar por los presidentes de mesa, no secretario, y los otros espacios políticos. Bueno, todo lo que se hacía con papel escrito y tenía que tener la rúbrica del presidente de mesa, hoy por hoy se podría simplificar, por ejemplo, con una foto. Sacando una foto, un acta, estaba solucionado. Todas estas dudas que estaban dando vueltas, que el argumento que plantea el oficialismo es para poder tener los resultados más temprano, antes de la medianoche, ¿sí? Lo que plantea Macri es de que, o plantean desde el oficialismo Rogelio Frigerio, es de que no se puede esperar hasta el día siguiente para saber los resultados y por ende esto va a facilitar y va a ser más operativo. Le responden desde el frente de todo diciéndole de que realmente cuál es el apuro, ¿no? Lo que se quiere es un sistema que sea eficiente, pero no hay ninguna necesidad de apurarse a este tipo de conteos. ¿Cuál es el trasfondo en realidad de todo esto, ¿no? Estamos a 5 días de las PASO. A 5 días y ya se está especulando. Hasta ayer, hasta hace una semana, lo de Smartmatic era como algo que estaba ahí presente, pero no había mucha especulación alrededor. Hoy ya las denuncias son un poquito más subidas de tono. Si bien no denuncian fraude, pero por ejemplo se presentó un amparo judicial. La discusión que plantean desde el frente de todos, que tiene del por qué ellos están en contra y quieren aparte de Smartmatic, es básicamente porque lo que no quieren es de que haya un adelanto, un uso de los resultados sin tener las cifras finales de parte del oficialismo. Claro. Que salgan a decir, por ejemplo, de que ganaron las PASO y realmente el conteo final les dé que perdieron o que hubo un empate porque... O que la diferencia fue mucho mayor de la que, claro, de la que pregonan, ¿no? Porque no es complicado... Si en algunas localidades, sobre todo si nos atenemos a lo que se llama, viste, las mesas testigo, los resultados de las mesas testigo, se puede sacar, digamos, una tendencia antes de la medianoche. Lo que no se puede es decir, digamos, exactamente cuál es la diferencia de puntos. Se puede decir quién ganó, claro, no por cuánto. Claro, bueno, lo que no quieren del frente de todos es de que haya un uso de alguna cifra, algún número, una estadística previa, provisoria, que les pueda servir a Juntos por el Cambio para salir a decir de que ganaron. Y yo creo que es muy razonable, porque si pierden por, digamos, yo creo que las especulaciones, digamos, más negativa es el hecho de perder por entre 3 y 5 puntos, que es revertible en octubre, ¿no? Una diferencia mucho mayor, por lo menos de 7 o 8 puntos, ya es más difícil de dar vuelta en las elecciones de octubre. Sí, faltan 5 días para las PASO, faltan 3 días. Casi 3 días para el cierre de las campañas, para que empiece la veda electoral. Todos los candidatos están inaugurando centros de campaña, todos los candidatos están recorriendo, haciendo timbreo, reuniéndose con distintos referentes, con distintos líderes de distintas organizaciones. Y todavía no está claro, o al menos si es que... se va, porque todavía la jueza en el juzgado donde ha caído este amparo no se ha despedido sobre el tema. ¿Qué va a pasar? Y mientras tanto, nosotros en La Cortina estamos escuchando un tema que tiene mucho que ver con lo que es el motorcito para las PASO del domingo, Money. ¿Sabes? Y hablando de Money, te tiro un dato. Cuando se registró la empresa Smartmatic en la Argentina, si no mal lo recuerdo, mucho fue en money. El 2017... se había registrado con un patrimonio de $5,000. ¿$5,000? Una empresa que es de los Países Bajos, es escandinava, creo, si no mal lo recuerdo, y ganó la licitación por $16 millones. Una linda diferencia, ¿no? Y hablando de money, hablando de verdes, se terminó la Pax cambiaria, ¿no? El dólar, ¡pum!, para arriba, y de eso vamos a charlar la próxima.

Querandí, Cuera, Aretame, Rosapucay. Somos plurinacional. Orénico, Apreatante, Taiwaba. Taika, Hachí, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. And he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Some track de las películas de Tarantino, Kill Bill. Donald Trump, ¿quién otro, no? Dijo que Baltimore, ciudad con mayoría negra, un 80% de los residentes de Baltimore son negros, es un desastre asqueroso, infectado de ratas y roedores, el peor y el más peligroso de los Estados Unidos. Viste que cuando tuitea el peluquín no se anda con chiquitas, ¿no? Siempre va, digamos, al hueso. Dice que ningún ser humano querría vivir ahí. ¿Cuál es el motivo de ese del enojo? Una pelea con un congresista demócrata que criticó las condiciones en las que están, digamos, los migrantes en Estados Unidos, los migrantes y sus hijos, que generalmente digamos están en esos lugares donde están separados, ¿no? Felizmente, digamos, aparte de esas estigmatizaciones, Donald no los llamó narcotraficantes o violadores, como suele estigmatizar a los centroamericanos. Yo al peluquín le quiero recordar, digamos, que la ciudad de Baltimore fue escenario de la mejor serie televisiva de todos los tiempos, The War, The Wire, Bajo Escucha. No sé si la has visto en alguna oportunidad. No. Fue una serie anterior a Los Sopranos, una de las series que me hizo, digamos, empezar a mirar este tipo de formatos televisivos con más interés del que les ponía antes. ¿Cómo se llama? Antes. The Wire. La anoto así en mi lista de series que tengo que ver. Anótalo, son 5 temporadas espectaculares, a cada cual mejor. Ambientada en... No me gustó un poco el final porque, digamos, tiene un final... No me adelantes el final, ¿eh? No, pero son finales, ¿viste esos finales medios así, rosas, medios felices? Que nosotros sabemos que en situaciones de clases marginales, digamos, no existen, ¿no? O clases pobres difícilmente existan, salvo honrosas excepciones, ¿no? Lo otro que hablábamos era lo de Puerto Rico, lo de Ricky Martin, ¿no? Filtraciones de chats en una plataforma que desconocía que existía, Telegram. No sé si vos, que estás digamos, bien metido en esta, en el tema de comunicaciones, seguramente sabrás. Telegram creo que es algo parecido al WhatsApp, ¿no? Tengo Telegram. ¿Te acuerdas que hace unas semanas se había caído WhatsApp? Sí. Que estuvo bueno, usaba Telegram. Lo tengo, no lo uso mucho, lo uso sí, pero no mucho, porque la mayoría de mis contactos están en WhatsApp. Dicen que tiene un poco más de seguridad que WhatsApp, en realidad, teóricamente. Sí, tiene más, tiene seguridad. Tiene, los mensajes son cifrados, tiene opciones, por ejemplo, en la cual puedes mandar un mensaje a otra persona y el mensaje se autoelimina pasado cierto tiempo. Es mucho más difícil de hackearlo, de que te puedas, bueno, de que te puedan espiar por Telegram. En el caso de Puerto Rico, digamos, fue hackeado. Trascendieron las escuchas de el gobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios, ¿no? Digamos, estigmatizando con declaraciones, digamos, misóginas y homofóbicas a ciertos referentes, no solamente de la cultura, sino también inclusive, digamos, de los propios funcionarios políticos, lo cual ocasionó, digamos, su trascendido, que cada vez fue mayor, porque empezó a trascender con unas pocas escuchas y después, digamos, un poco como aparte de hacerse viral, fueron trascendiendo las horas y horas de escuchas que digamos había en Telegram, y el enojo fue cada vez mayor, movilizaciones muchísimo cada vez más masivas, ¿no? Estuvo entre los referentes artísticos, digamos, conocidos, el actor Benicio del Toro, Ricky Martin y otro par de cantantes que no me son muy familiares, creo que Bad Bunny y otro que cantaba en Calle 13, ¿no? Acá básicamente recordemos porque hasta ahí lo anecdótico, recordemos que Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos, ¿no? Sí. No es un estado federado, no forma parte de los 51 estados que forman parte de la Federación Norteamericana, ¿no? Tienen participación en el Congreso, sí. Tienen participación en el Congreso, lo que no pueden es elegir, digamos. Ellos no participan en las elecciones. Tienen derechos sociales, no tienen derechos políticos. A pesar de que en una serie de referéndums que están haciendo a partir del año 2007, digamos, hay intención de una gran cantidad de puertorriqueños de pedirle a Estados Unidos ser Estado federado. Estos referendos cada vez han sido, digamos, más escasos en la participación electoral. En el último referéndum, que los puertorriqueños, digamos, entre comillas, aceptaban ser parte de los Estados Federados de Estados Unidos, creo que fue el 27% nada más de puertorriqueños a ejercer su derecho de voto en Puerto Rico. Puerto Rico, no ha podido modificar su estatus de estado con respecto a Estados Unidos, ni siquiera durante la época de Obama y mucho menos, digamos, durante la época de Donald Trump, ¿no? Y acá, aparte de haber salido las movilizaciones, haber sido masivas y haber conseguido la renuncia del gobernador Rosselló, lo que, digamos, no se consiguió es básicamente lo que vienen luchando algunos sectores de políticos puertorriqueños de la resistencia, hacer un estado independiente, ¿no? El independentismo, claro. Hay un movimiento ostosiano, creo que es, ¿no? Ostosiano para la liberación, para la independencia. Y uno de sus referentes estuvo preso muchísimos años y creo que hace 2 años salió en libertad. No ha aprendido todavía, digamos, el independentismo dentro de Puerto Rico, ni mucho menos ha sido las intenciones de las masivas movilizaciones que sucedieron estos días. Consiguieron sí la renuncia de Rosselló, Pero básicamente Rosselló, digamos, tiene el derecho de elegir a su sucesor, porque... ¿No es por voto? No está contemplado el caso de, en caso de renuncia, llamar a unas nuevas elecciones. El ex gobernador tiene derecho a elegir quién es el que lo va a suceder. Igualmente, no, digamos, no de ninguna manera criticamos, digamos, las movilizaciones masivas que consiguieron esta renuncia de este personaje, digamos, corrupto, funesto, misógino y homofóbico. Todo lo contrario, quizás esto sirva de puntapié inicial para que los sectores independentistas de Puerto Rico vayan adquiriendo fuerza, o por lo menos se sientan en condiciones de pelear por otras metas, ¿no? Que sea un Puerto Rico libre y no Estado asociado a Estados Unidos, ¿no? Básicamente eso. Vamos a escuchar música y después volvemos y nos despedimos. Ya vemos que llegó Marta, la estamos viendo para hacer su programa de las 18. Dancing, cumbia que te rompe el corazón, cumbia que te mata por amor, te está convirtiendo en un gran pecador. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. hemos tenido un mini programa. Vamos a anunciar a quién le vamos a entregar el libro de Lucía Berlín, Manual para Mujeres de la Limpieza, un hermoso libro de cuentos. Sí, la ganadora es Vanessa Cicchino, que ganó el libro la semana pasada, así que le estaremos entregando en cuanto se acerque a la radio. El libro lo tenemos a disposición. Anunciamos para el próximo programa, vamos a sortear el libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada. Sí, ¿qué nos podrías decir o contar sobre el manual para mujeres de la limpieza, Eduardo? ¿Vos leíste este libro? Mira, los cuentos son bastante autobiográficos. Lucía Berlín es una escritora recientemente, digamos, redescubierta, podríamos decir. Se editaron sus libros en Norteamérica y a partir de la edición de los libros en castellano, en Norteamérica fueron, digamos, rápidamente bestseller. Cuando se han editado en castellano, tuvo el mismo éxito que en Norteamérica. Es exquisita y de un, digamos, de una prosa bastante cruda, pero bastante poética a pesar de todo. Son cuentos. Narra su vida, sí. Narra aspectos biográficos de su vida. Lucía Berlín fue alcohólica. Tuvo, digamos, una vida bastante traumática, pero a pesar de todo, en los cuentos no deja de traslucir ningún tipo de pesimismo, todo lo contrario, una sonrisa, una gran sonrisa hacia la vida, por más difícil que sea. Es muy hermoso el libro. Para la chica que lo ha ganado, ahí hay una crítica de Juan Forn en las contratapas de Página 12 los viernes, que son exquisitas, y un postercito. Como ves, era muy linda Lucía Berlín. Cortesía de nuestro conductor. Cortesía de la casa, decir. Bueno, para la próxima entonces, libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada. Estaremos publicando en la página de Facebook y en Instagram las modalidades para el sorteo, para las personas que quieran participar. Nos vemos el próximo martes, seguramente con el formato, digamos, tradicional de las 2 horas. Hasta el martes, buena semana para todos. Tama, buena semana. Buen fin de semana. Donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti.